tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al bueno, el feo y el malo, ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Unión cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Por supuesto, siempre cerca de ti, como dice la historia, ¿no? Les habla Juan Luis Payás, pero por supuesto no estoy solo, ni mucho menos. Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, la verdad. Y además hoy tenemos el lujo de tener los controles a Mireia Parla. Muy buenos días, chicos. Ya sabes que este es tu programa y puedes meter el brazo cuando quieras. Encantadísima, muchas gracias. Bien, hechas las presentaciones de rigor, pues metámonos en harina, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando, o mejor escuchando, música sobre películas que de alguna forma estaban encadenadas o relacionadas entre sí, ya sea por el director, por el compositor de la banda sonora, por el actor, la actriz, productores, en fin, un sinfín de posibilidades. ¿Lo recordáis? Bueno, si no, lo recuerdo yo un poquito para meteros en situación. Os ofrecimos un juego, empezando por un grande de las bandas sonoras clásicas como Franz Waschmann, pues fuimos encadenando una serie de películas por diferentes motivos. Yo llegué a un punto final, porque la semana pasada fui yo el encargado de encadenar estas películas, y hoy se va a encargar Roberto Zanón de llevarnos a ese puerto final. A otro puerto final. Vamos a ver cómo, partiendo desde el mismo punto de inicio, desde Franz Waschmann con Alfred Hitchcock, vamos a llegar a cosas totalmente distintas. Pues entonces nos viene a huevos. Ay, ha fallado el la censura. Sí. Bueno, pues lo vamos a llamar Encadenados. ¿No? Pues nada, preparados para jugar y viajar, por supuesto, por la historia del cine con este programa de hoy. Pero antes, como siempre, Roberto Zanón nos informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Sí, tenemos internet, BFM BSOS, buscándolo en Facebook, o sea, facebook.com/BFM BSOS, buscando el bueno, el feo y el malo. Hay que decir que nos hemos quedado un poco estancados ahí en 110. Solo tenemos 110 seguidores. Nos costó llegar a los 100, pero cuando llegamos ahí llegó un tropelillo ahí que nos permitió llegar a 110, pero estamos ahí un poco estancados. Queremos seguir creciendo. Nada, queridos oyentes, os metéis ahí en Facebook como locos y me gusta. Tenemos que llegar a por lo menos a los 115. Y el teléfono 96 250 4508, que ahora mismo abrimos y estaremos encantados pues de recibir vuestros comentarios, vuestras sugerencias, y ya sabéis que siempre tenemos en marcha nuestros programas de clásicos populares en el que ponemos pues la música que vosotros nos pedís. De vez en cuando nos vais pidiendo por los programas y a veces pues hacemos un programa de estos de clásicos populares y plasmamos todas esas peticiones. Efectivamente. Pues nada, estáis invitados a llamar y a pedirnos lo que queráis. En fin, y antes de que Mireia nos meta el primer tema, pues subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Pues ahí empezábamos con Franz Wassmann y la película El proceso Paradigm. Empezamos fuerte, Roberto. Empezamos muy fuerte, ¿eh? Una rapsodia para piano y orquesta que sirve de banda sonora para esta película de Alfred Hitchcock de 1947, protagonizada por Gregory Peck. El maestro Gregory Peck. El abogado Gregory Peck, que tiene que defender a la femme fatale, ¿eh? A la señora Paradigm, yeah. Alida Valli, uh-huh. Esta actriz italiana. Y que entra en conflicto toda su vida, ¿no? Su mujer, interpretada por Antod, está por ahí, se crea uh-huh. un triángulo, en fin, Hitchcock. En Estados Unidos. No será una película de suspense, vamos. Hombre, es el maestro del suspense. Desde luego. Bueno, vamos a empezar. Este es tu punto de partida, ¿no? Yo sí. También, la base del juego era empezar por Franz Wassmann y Alfred Hitchcock, y yo me fui por Recuerda. ¿Mm? Sí, de Miklos Rosa. ¿Eh? Y yo me he ido por lo más evidente, que es... Sí, Franz Wassmann fue el primer binomio más uh-huh. productivo de Hitchcock. Hicieron uh-huh. 4 películas. El siguiente sería Bernard Herrmann, uh-huh. que hicieron 6 o 7 películas. Uh-huh. Y por ahí me he ido yo. Pues muy bien. A ver dónde nos lleva eso. Bernard Herrmann, este compositor americano, pero de ascendencia alemana. El nombre le delata, uh-huh. Herrmann. Y me he decidido por poner una de las bandas sonoras que tenemos un poco menos trilladas de Herman Hitchcock aquí, porque le hemos dedicado bastante, que es la de Marnie la ladrona, uh-huh. y su última colaboración, de película de 1962 con Tippi Hedren y Rod Taylor, que pues, una magnífica película. Pero es que las de Hitchcock son casi todas. Y por supuesto con una partitura brutal, ¿no?, del maestro Bernard Herrmann. Sí, vamos a comprobarlo, cómo Bernard Herrmann sabe plasmar ese ambiente en las películas de Hitchcock, ¿no?, de suspense y de femme fatale, como también en este caso pasamos de Alida Valli a Tippi Hedren, uh-huh. aquí en Marnie la ladrona. Y bueno, vamos a dejar que hable el maestro Herrmann, y luego comentamos un poco. Thank you. Pues este es el preludio de Marnie la ladrona. Banda sonora de Bernard Herrmann, película de Alfred Hitchcock. ¿Te podrías haber ido por otro lado? Podría haber ido por otro lado porque hay material. Pues Herrmann compuso para Hitchcock, pero ¿qué pasó con Harry? El hombre que sabía demasiado, falso culpable. Y aquí ya empezamos con las más conocidas. Vértigo, con la muerte en los talones, psicosis y los pájaros. Ahí es nada. Nos encanta Herrmann, hemos puesto un Herrmann el más romántico, ¿no? De estas melodías así con ostinatos románticas, pero su música percusiva también es muy, muy característica, sí, la de Psicosis, por ejemplo. Desde luego es un genio, que no tuvo su recompensa porque no tuvo ningún Oscar, pero bueno, podría haber ganado con esas que has comentado 4 o 5 fácilmente. Sí, además la sintonía con Hitchcock era total, porque también puso música a la famosa serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta. Presenta, efectivamente. Pues muchos de sus capítulos tenían música de Bernard Herrmann, así que este binomio en toda regla es lo que he elegido yo para continuar, y eso me ha llevado... siguiendo por Bernard Herrmann, pero también un poco por Alfred Hitchcock, porque... ¿Su discípulo? Porque yo creo que Brian De Palma es un director que se mira mucho en Alfred Hitchcock. Es su maestro, su inspiración, su mayor fuente de inspiración. Aunque también habría podido tirar por Taxi Driver, que también tiene banda sonora de Bernard Herrmann, explorar Scorsese o Robert De Niro, Jodie Foster... Uf. Te hubiera llevado a un mundo diferente. Interesante también, ¿sí? Pero este juego es así. Hay que elegir, como el Juego de Tronos, y elegir continuar por la senda de Brian De Palma con alguien en mente, que ahora os contaré después, para llegar a alguien que quería llegar. Y la película, esa colaboración de Brian De Palma con Bernard Herrmann, sucedió en Fascinación. Película de 1976, de suspense también, y que tiene elementos muy comunes con Vértigo. Es una película muy recomendable también. Fascinación. Bueno, vamos a escuchar nada de esta. Fascinación. El tema de amor. Vamos a escuchar. Vals, ¿no? De Bernard Herrmann, de la banda sonora de Fascinación. Sí, ese tema de amor a ritmo de vals. Sí, sí. La película tiene un ambiente mucho más enrarecido. Ya digo que se puede ver como una revisitación de Vértigo, aunque tiene sus propios valores. ¿Te das cuenta que estamos haciendo un recorrido por el cine clásico, ¿no? De los años 40, 60, 70, ¿no? Sí. Estamos ahí dándole una perita en dulce a nuestros oyentes más longevos, ¿no? Sí, este juego pues nos ha permitido empezar desde Franz Wassmann, o sea, desde los años 40, pero pronto podemos llegar con esta serie de encadenaciones hasta nuestros días. Y quería yo llegar a Brian De Palma, cuando vi ese nombre digo, voy por aquí, porque quería llegar al maestro Ennio Morricone. ¡Bre! Tenía en mente ahí la banda sonora de Los Intocables, una de nuestras bandas sonoras de cabecera. Sí, señor. Esta película sobre los intocables, sobre Leon Ness y sus intocables. Los Al Capone de turno por ahí. Con Al Capone, otra vez Robert De Niro, ¿eh? Efectivamente. Está ahí presente durante todo el programa. Uh-huh. Investigando un poco más, Brian De Palma no solo ha colaborado con Ennio Morricone en Los Intocables. Además que aquí Los Intocables no es que no sean muy intocables, porque nosotros los hemos tocado mucho. Los hemos tocado mucho, como dice el Temicheta. ¿Esa que tocáis? La hemos tocado mucho, sí. Los Intocables. Pues me he ido a una película de ciencia ficción del año 2000, Misión a Marte, que en su día no tuvo mucha repercusión. No tuvo mucho éxito, pese a contar con un buen elenco de protagonistas, que luego comentaremos. Uh-huh. Y doy una pista de por dónde nos vamos a ir. Pero que, bueno, está bastante bien. Brian De Palma haciendo algo no habitual en su carrera, uh-huh, como una película de ciencia ficción, pero con una música de Morricone que... luego, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el tema que vamos a escuchar es brutal y un poco síntesis de lo que es su música. Uh-huh. Vamos a escucharlo, pues. Vamos a escuchar el tema ¿Dónde? De Misión a Marte, del maestro Ennio Morricone. Ole, el maestro Morricone. ¿Qué me dices, Juan Luis? Pues te voy a hacer un poquito una disertación de lo que he escuchado, ¿no? He podido ver en el principio una primera parte, un estilo un poco Ligeti, ¿no? De 2001 en el espacio, ¿no? Sí, te sonaba por ahí, ¿eh? Sí, sí, pero Ennio Morricone también tiene la banda sonora de La Cosa, que va por ahí. Está de terror y ciencia ficción. Y luego una segunda parte con ese ostinato, pam, pam, pam, pam, pam, para crear tensión. Sí. Y luego vuelvo otra vez a la inmensidad del espacio, a la atmósfera, ¿no? Este tipo de música atmosférica que también nos gusta a nosotros, le hemos dedicado un programa, pero que bueno, que quizá para escucharla sola lo que hablamos que es un poco dura, ¿no? Y después ese Morricone ya más reconocible con las trompas ahí dándolo todo, ¿no? Y esa melodía con las cuerdas y ese final ampuloso final con las trompetas, la verdad que un tema muy, muy rico, muy variado. Sí, a mí también me sorprendió y por eso lo hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, esta emisión a Marte. Una película que, como hemos dicho, pues no salió muy bien parada en las taquillas. También coincidió, como a veces pasa en el cine, ¿no? En el año 2000 hubo dos películas, Misión a Marte y Planeta Rojo. Que también es Marte. Que también tiene que ver con Marte, ¿eh? La que hemos puesto, los protagonistas eran Gary Sinise y Tim Robbins. Uh-huh. También bien secundados por Don Cheadle, Connie Nielsen, etcétera. Uh-huh. Y en Planeta Rojo era Val Kilmer y Carrie Ann Moss, uh-huh, la de Matrix, uh-huh, que está un poco en horas bajas, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que en la taquilla salió ganando la otra, pero como película yo prefiero Misión a Marte y como banda sonora, pues, brutal. Desde luego, es un tema muy, muy, muy, muy interesante, muy bueno. Bueno, y esos dos actores, Gary Sinise y Tim Robbins. ¿Quién es Gary Sinise? Es el teniente Dan. ¿Sí? De sí, Forrest Gump, así que me podría haber ido por ahí. Y hubiéramos llegado a la misma conclusión que pero yo. Hubiera acabado más o menos en el mismo programa que tú. Efectivamente, pero yo puse Forrest Gump, pero sí, en este caso por Tom Hanks, ¿sí? Por tu amigo Tom Hanks. Pero todo está encadenado en esta vida. Todo está ahí. Y tú cogiste a Tim Robbins y te has ido por otro lado. Sí. Cogí de los dos a Tim Robbins, un actor que me encanta, también en su faceta como director. Tiene grandes películas, la más conocida Pena de Muerte, pero también Ciudadano Bob Roberts, que es su ópera prima como director, película muy recomendable. Pero no me he ido por ahí. No. No me he ido por ahí. Me he ido a otro binomio, que es el de Carter Burwell con los hermanos Coen. Efectivamente. Aparecen nuevamente los binomios aquí. Y Carter Burwell es el compositor, pues, de todas las películas de los hermanos Coen. Y hay una en particular que aparece Tim Robbins y que le tengo yo mucho cariño, que es El Gran Salto. No es de las más conocidas, pero es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón que hay que ver. Sí, sí. Sale Paul Newman también. Efectivamente. Grande, ahí. Y bueno, Tim Robbins haciendo un papelón en una empresa que es el que reparte el correo y demás. Uh-huh. Y bueno, va ascendiendo. Con un estilo así muy surrealista, pero bueno, es una película, es muy buena. Está con el invento del hula hoop por medio en la película. Y vamos a escuchar la suite de Norville, de esta banda sonora para El Gran Salto, de Carter Burwell. Además tengo ganas de escuchar a Carter Burwell. Thank you. Sí, estaba la suite de Norville del Gran Salto, los hermanos Cohen a la dirección y Carter Burwell a la composición. Carter Burwell, te podrías haber ido por la saga Crepúsculo, por ejemplo, fácilmente. Por ejemplo, o también por Adaptation, ese tipo de películas, porque Simón, de Mike Nichols, el mismo director que Gattaca, ahí había un abanico... A ver, Nico, amplio, porque Carter Burwell no solo ha compuesto bandas sonoras para los hermanos Coen, efectivamente, sino que es bastante apreciado en Hollywood, pero no, me he ido por otro lado. Carter Burwell normalmente tiene este estilo así un poco juntando el sinfonismo con el minimalismo, puede ser, con las ambientes, pero me he ido a otro tipo de música que demandaba cierto toque irlandés. ¿Gaitas por medio? Gaitas por medio, incluidas. Me he ido a Rob Roy, que también es música de Carter Burwell, esta película de Michael Caton James de 1995, y que, bueno, el tema es lo conoceréis más que el que acabamos de escuchar. También sale Jessica Lange, ¿no? Sí, sí, sí. Una película muy interesante. Y Tim Roth, que es el malo malísimo. Malo malísimo, sí señor. Malo malísimo. Liam Neeson es el bueno. Pero bueno, no digo más. Vamos a escuchar por ahora la obertura de Rob Roy. Con estos toques célticos en la música de Carter Burwell. Thank you. está Rob Roy. ¿Qué te suena un escocés luchando contra los ingleses? Braveheart. Más películas del mismo año, ¿eh? Sí, sí. Las dos películas de 1995, Rob Roy y Braveheart. Braveheart se lo llevó todo. Sí, ¿eh? Y está quedando así un poquito más en segundo plano, pero bueno, es una película muy interesante. Y como hemos dicho, en un papel estelar de... De Liam Neeson. Efectivamente. Liam Neeson es Rob Roy, con su mujer Jessica Lange y su enemigo Tim Roth. Luchando en escocés, luchando contra los ingleses. Y bueno, me he ido por Liam Neeson también. Un poco vamos a atender eso primero es. El teléfono. Una llamada. Buenas tardes. Esa risa gatilladora. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece el programita? Que como veo que Ferran está un poco callado, sí. Insista, digo, voy a llamarlo. Sí, sí. Y darle alguna noticia. Venga, ¿qué noticia tenemos? Pues... ¿Te casas? Ayer noche vi la película de Un americano en París. Hombre. Que hacía, yo no sé, no me acordaba ya. Y no he visto cosa más fina, más bonita. Oye, y estaba la película, a mí me creía que estaría más vieja, con otro, sí. Como nos pasó con Siete Nuevas Pacientes Hermanos, que sí. Después la vimos, después ya no nos gustó como yeah. Esta nuestra está, pues no es lo mismo, es como si estuviera hecha, ayer. El colorido que tiene, ¿verdad? Colorido, vamos, la música extraordinaria, yeah. y luego cómo trabajan, qué historia. Yo no digo de amor, porque no me gusta. El amor no me gusta. ¿No te gusta? No, me gusta el querer. Ah. Querer sí, pero yo en el amor no creo. ¿No? No, el amor es falso, es mentira. Sí. Yo creo en el querer. Cómo se quieren, pero qué cosa más fina, más bonita. Oye. Uh-huh. Lo pasé, digo, oye... Oye, ¿y la escena del ballet que me dices? De ballet, que son los 15 minutos que dura el poema sinfónico entero. Vaya. No todo, pero la música, esto es, claro, será muy difícil de que lo podéis coger como, por ejemplo, Ben-Hur y eso, uh-huh. Pero es que describirlo es maravilloso. Eso es lo que nos, en aquellos tiempos de tanta necesidad, uh-huh. Nos hacían pasar esos ratos tan buenos, ¿sabes? Yo no me acordaba casi de ella. Pues mira, y ayer, de casualidad, que fui pasando, coño, esto... Uh-huh. Un americano en París, madre mía, qué cosa más bonita, oye. Pues mira, vamos a hacerte una cosa, te vamos a recoger ese guante. Y si no es con un americano en París, pero a mí Roberto Cuerpo me pide a destripado musical. Ah, sí, sí. Eso que tanto te gusta a ti, que hicimos con Ben-Hur y demás. Sí. Pues un musical, vamos a ver cuál podemos. Y hicimos también con West Side Story. Claro. Y vamos a ver si lo podemos hacer ahora con otro musical. Creo que ese género nos gusta. Ya que me has nombrado el ballet, pero es que. El sueño que tiene el uh-huh. pianista, uh-huh. el amigo de él, que toca el piano, uh-huh. dirige la orquesta, uh-huh. y sale el violinista que lo reproducen en tres o cuatro violines el mismo, uh-huh. qué música más preciosa y más bonita, oye. Sí, eso me encantó, vamos, no me acordaba ya casi de la película, porque esa la hemos visto todos los musicales, sí. americanos es lo que nos metían entonces, sí. y eran, es que ahora, es que ves la televisión y te aburres, oye, venga tiro, venga matar, venga, sí. y después ves esas películas y dices, oye, que ahora no se puede hacer eso. Qué barbaridad, oye. Y bueno, yo me quedé anoche y digo, oye, después de la cenica tan buena y después la peliculica, digo, mira, hoy el fin de semana de categoría. Oye, pues, me alegro. Bueno, yo también, pues bueno, eso, explicaros eso y que este programa que estáis haciendo hoy también, es que toquéis una música muy, muy, muy bonita, muy bonita. Es una música muy fina, muy bonita, uh-huh. y muy variada. Sí. Por eso, por lo menos a nosotros, mira, aquí estoy, mi nieto, que está callado, ¿sí? que no me deja vivir, y mi mujer y yo. ¿Emilio callado? No me lo creo. Sí. Te digo, para que va a estar tocando ahora la música, para, no me castigues. y mi señora y yo estamos los tres, y vamos, lo estamos pasando de categoría. Pues muy bien, pues sigue ahí, que todavía nos queda. Vale. Gracias por... Bueno, hasta luego, adiós. Un abrazo. Siempre al Tío Micheta por su aliento y su sabiduría, ¿no? siempre nos aporta cosas. Pues sí, sí, sí, un América en París es como dice, muy bien decía que no ha envejecido porque es un gran musical. Seguimos con Rob Roy, ese Liam Neeson, que con una carrera que... brutal, ¿no? Liam Neeson a todo el mundo se nos aparece como Schindler, ¿no? Sí, y tú sabes la primera vez que lo veo yo y lo recuerdo en Excalibur. En Excalibur, ahí, ahí era muy desconocido. Era casi un infante. Sí, sí, sí. También podía haber ido por ahí, pero no. Claro, no. También sale de casi infante en La Misión. Efectivamente. Pero sería volver a Morricone. Sí. No, pero bueno. También podría haber ido por Hans Zimmer, pero ya me estaría metiendo también en terreno como el por la saga de Batman Begins, ¿no? Esa película que sale de mentor de Batman. Efectivamente, como decías antes, que te he cortado un poquito de Oscar Schindler, ¿no? La lista de Schindler. Sí, sí, sí. Pero bueno, un poco me quedo con la parte de mentor de Batman Begins y con la parte de John Williams de la lista de Schindler y me voy directamente al episodio 1 de Star Wars. Efectivamente. El maestro Qui-Gon Jinn. Sí, Qui-Gon. Ese maestro Jedi de que es de Obi-Wan Kenobi. Sí. Y que en una escena de lucha, ¿no?, contra Darth Maul, que es uno de los malos de este episodio 1. Que tiene la cara pintada de rojo y negro, ¿no? Rojo negro. Sí, sí, sí. Que tiene muy mala leche. Sí, tiene un sable doble. Pues en esta escena de lucha suena este duelo de destinos que define muy bien lo que va a ser el destino de esos personajes y que me sirve para poner al maestro John Williams. Ese lleguemos tú y yo al mismo sitio. Ahí hay que repetir, tiene que caer. ¿Sí? Tiene que caer. Sí. Así que vamos a escuchar este duelo de destinos del episodio 1, el ataque de los clones del año 2002. Thank you. impresionante. Espectacular, ¿eh? John Williams. Nada más que decir, John Williams. John Williams, el maestro de las bandas sonoras actual, el jefe, ¿no? Y bueno, ¿quién va a suceder a John Williams? Puf. Pero antes de responder a esta pregunta... Tal vez la persona que nos está llamando tenga la respuesta. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hablamos con? ¿Eres? Merche. Merche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Espera que baje la radio, si sí. Me muy fuerte. El tío Micheta tiene muy buen gusto. Sí, ¿eh? No ríais, ¿vale? Pero sí. Me gustaría que pusieras para la semana que viene... ¿Sí? De la película Spirit, el caballo indomable. Sí, qué chula, ¿eh? Cuando va en el tren, que está recordando, esa es preciosa la música. Uh-huh. Spirit. Y solo puedo decir una música. No, tú pide por esa boquita. Ah, claro, pide. Pues, ahora no me acuerdo, Jope. Uh-huh. Espera, hay que... Ah, sí, Zorba el griego. Uh-huh. Esa película, la música también es muy buena y la película es preciosa. Uh-huh. Pues apuntado queda. Lo oiré la semana que viene. Escucha, la semana que viene es que tenemos un compromiso con una persona importante de aquí de Buñol, de cine. Una persona que siempre ha estado luchando por el cine. Y no sé si estará entre sus peticiones. Si pasa cualquier cosa porque no puede venir o cualquier cosa, nosotros no te preocupes que intentaremos meterte. Si no, lo ponéis otro día, ¿no? Sí, no te preocupes. Tú permanece ahí a la escucha que nosotros... Tarde o temprano, más temprano que tarde, te la vamos a poner. Yo lo oigo todos los días, la radio. Pues entonces, vale, perfecto. Muchas gracias, Merche, por llamar, ¿eh? Vale, gracias a vosotros. Vale, sigue ahí. Estupendo. Gracias. Hasta gracias. Luego. Pues hablábamos de John Williams y de un posible relevo, ¿no? Y bueno, hilando por ahí. ¿Tenemos otra llamada? Otra llamada, sí. Buenas tardes. Pues mira, soy yo. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Pues mira... Y me ha venido a la cabeza, como ha dicho la chica, esa, la de Spirit, sí. esta película que hicieron el año pasado, la de Horse, que sí. El caballo. Caballo de guerra. Caballo War Horse. Sí, qué buena. También es buena música. Sí, John Williams también, mira, John también, Williams. También, mira qué casualidad. Sí. Que la estrenaron la semana pasada, bueno, sí. El año pasado, perdón. Sí. Sí, mira, y ahora también han estrenado, que hacer aquí una en el litro, la del llanero solitario. Sí. También es buena música. Sí, Hans Zimmer. Sí, pues si queréis, si a la semana que viene la ponéis alguna. Sí, si la recomendamos aquí, ¿te acuerdas, Roberto? Sí. La recomendamos aquí. Sí, como llama la chica esta, y va a venir la cabeza del caballo, la del horse. Sí. Y también muy bonito, el menudo caballo más bonito. Sí, pues puede venir muy bien, poner una de dibujos de caballos y otras de... Es que es espíritu de dibujos. Sí. Y esta horse no es, bueno, esta que fue el año pasado, no sé si llevó premio o algo. Steven Spielberg. Sí. Pues anotados quedan. Sí, vale, pues, muchas gracias por esa. También, bueno, puesto de animales. Es que mira, la orca, ¿cómo se llama? El Willy. Liberada Willy. Que me encanta. La música también es bonita. Y a mí también, eso es muy bonita. Pues mira. Sí, bandas sonoras de así de animales, sí. Sí. Me gustan a mí las bandas sonoras. Muy bien. Vale, pareja. Ya lo recogemos. Pues ahora mismo a comer. Muy buen gusto. Efectivamente. Gracias, Carmen. Uy, Mireia. Sí. Uy, mira, pues sale. Tenemos un lujo hoy aquí en el buen fenómeno. No te he oído, ¿cómo sabes que hay ahí acá? Estoy aquí escuchando. Vale. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. Bueno. Vamos a hablar de ese posible relevo, además hilándolo con John Williams. Uh-huh. Compuso las tres primeras películas para la saga Harry Potter. Efectivamente, vamos también de saga, ¿no? De saga. Qué sí. Chula. Harry Potter. De Star Wars nos vamos a los Potters. Me encanta. ¿Eh? Pues John Williams compuso las tres primeras bandas sonoras. Uh-huh. Y para la última parte de la serie parece que iba a volver John Williams, pero no. No, efectivamente, hizo un conato, de hecho se ofreció él, porque hizo las tres primeras y luego lo abandonó porque sabía que iban a ser siete películas y el hombre ya pues dijo, tengo otros proyectos, sobre todo con Spielberg, que había empezado cosas, y como que se retiró un poco. Y quiso volver, y las productoras dijo, no, porque tenemos a Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, ahí quería llegar yo, es uno de los nombres que están encima de la mesa para este posible relevo, y la verdad es que el francés se está hartando a trabajar, ya sea en Europa o en Estados Unidos, se harta, ¿eh? Yo creo que es uno de los más prolíficos que hay en estos momentos, y además con mucho nivel. Y de los mejores. Sí, efectivamente, porque pone música a películas que generalmente siempre están nominadas a los grandes premios. Mm. Pues eso, con este encadenamiento vamos a escuchar el tema Estatuas de la última película de la saga Harry Potter, ¿ves? Como tenía preparado algo que te iba a gustar. Claro, claro, claro. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte segunda, película dirigida por David Yates en el 2011 con música de Alexandre Desplat. Me gusta Harry Potter y me encanta Alexandre Desplat, por lo tanto, a disfrutar. Alexandre Desplat para la banda sonora de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte segunda. Es un crack, Alexandre. Sí, Desplat. Sí, sí, desde luego. Además, toca todos los palos. Viene siendo lo que tú has comentado también antes, un sinfonista minimalista, toca también luego sus... Atmosférico, sí, de todo. Sus temas también a piano solo son una maravilla. La verdad que es un musicazo, es un tío muy versátil. Por eso lo contratan de muy diversas películas y muy diversos géneros. Pues sí, encadenando, seguimos con Potter. Sí, pues ahora vas a uno que también me gusta a mí mucho. Seguimos con Potter, porque si la serie empezó con John Williams y acabó con Alexander Splatt, hubo una banda sonora que fue encargada a otro compositor distinto y a otro no menos manco, es el nuestro querido Patrick Doyle. Patrick Doyle, otro Oscar para Patrick Doyle. Patrick Doyle, que bueno, es binomio también de, por ejemplo, de... Kenneth Branagh. De Kenneth Branagh, que no me salía. Y bueno, que también salió en Harry Potter. Que también sale en Harry Potter, sí. Sí, es que está todo encadenado, Sí. Y que bueno, tiene una carrera impresionante a sus espaldas. Compuso la música para Harry Potter y el Cáliz de Fuego, película de Mike Newell del 2005. Y lo que decíamos, comenzó la saga John Williams, la acabó Alexandre Desplat, pero hubo esta banda sonora que es tremenda, no sabía qué corte poner. Al final me he decidido por el himno de Hogwarts y así cerramos el programa a falta de oír la canción, que siempre ponemos al final, de una manera solemne. Muy solemne, efectivamente. Ahí, pues vamos a escuchar el himno de Hogwarts, Patrick Doyle. estaba el himno de Hogwarts, compuesto por Patrick Doyle. Efectivamente, acabamos el programa con muy buen rollito, ¿no? Sí, sí, sí. Patrick Doyle, grande. Bueno, por recomendar una de las recientes, la de Brave, la película de Pixar, me parece una banda sonora... Muy buena, sí, señor. Buenísima, y bueno, y la película también está muy bien. Patrick Doyle. Bueno, esta entrega de Harry Potter fue dirigida por Mike Newell, director inglés, que dirigió también Cuatro bodas y un funeral. Y vamos a poner una canción de Cuatro bodas y un... Bueno, iba a poner una canción de Cuatro bodas y un funeral, el Chapel of Love, de Elton John, pero resulta que hemos tenido un funeral, ¿no? Efectivamente. Y tenemos que... Que rendir homenaje, ¿no? Rendir homenaje a Lou Reed, que nos ha dejado esta semana. Y bueno, tenía que meter a Lou Reed en el programa de alguna forma, y ha sido a través de Potter. Sí. Y resulta que hay una actriz americana que se llama Mónica Potter. Uh-huh. Entonces, siguiendo con la saga Harry Potter, nos pasamos a la actriz Mónica Potter, que aparecía en la película Sin Límites, dirigida por Robert Towne, con Billy Kudrup, de una película deportiva, ¿no? Uh-huh. Es la historia de un corredor, y bueno, sus dificultades, en fin. Total, que aparece uno de los grandes éxitos de Lou Reed, con el que le diremos adiós aquí, le rendiremos un homenaje desde El bueno, el feo y el malo. Y nos guardamos ese Chapel of Love para otras ocasiones. Efectivamente. Yo creo que Lou Reed se merece un homenaje, y se lo vamos a hacer. Pues sí. Y con esta canción pues llegaremos al final del bueno, el feo y el malo. Mireia Parla, un placer tenerte a los controles hoy. Igualmente, chicos, muchas gracias. Como siempre, de categoría, ¿eh? Gracias. Pues sí, un placer. Jolis Payas, un placer tenerte aquí. Yo hoy me lo he pasado muy bien. Veo que esos encadenados te han llevado a buen puerto, Roberto. Sí, partiendo del mismo punto, ya ves, han salido dos programas totalmente distintos. La gente le ha gustado, ha llamado, nos ha participado, nos ha pedido temitas. Pues yo estoy encantado, y de hecho, el sábado que viene, no me lo pierdo, estar ahí, si os quiere. Pues sí, y también me despido yo, Roberto Zanón, con Take a Walk on the Wild Side, Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie